Madre, si me quitara su corazón sangrando, me daría mucha tristeza. Que el afinadito, en serio me encontré. Vi a una mujer que sus ojos eran de fuego y que sus lágrimas eran gotas de hielo. Me dijo que las flores se marchitan de tristeza cuando las heridas sangran en la conciencia. Me dijo que las flores se marchitan de tristeza cuando las heridas sangran en la conciencia. Compare, no le dé mente, que atrás viene lo que adelante van a estar. Dice así. Primero me dijo, me habían obligado a casarme por conveniencia. Padre y su madre querían vivir con mucha apariencia. Pero tiempo se justo y triste, que al infierno se vaya a quejar. Yo nací de mala. Ya, ya, quiere todo corazón. Dice así. Busco a alguien que me quiera siempre a mi manera. Me decía la dama. Mi sueño que la consolara mientras sus ojos lloraban.